Si buscamos un equivalente del español hola en francés, la palabra más habitual sea probablemente bonjour. Viene de bon, que significa buen o bueno, y jour, que significa día. Sí, se parece al español buenos días o buen día. Lo que ocurre es que en español lo decimos solamente por la mañana o hasta la hora de comer, mientras que en francés se dice también por la tarde. En invierno, bueno, hasta que un poco antes de que empiece a oscurecer, es decir, hasta las 5 o 6 de la tarde, se dice bonjour. En verano, como es de día hasta un poco más tarde, pues se puede decir bonjour hasta las 7 o las 8 de la tarde. En cuanto el sol ya empieza a esconderse, no diríamos bonjour, sino otra palabra que es bonsoir, que ya veremos. Vamos a analizar un poco esta palabra y a partir de ella vamos a estudiar algunos sonidos del francés. En el apartado 1 he puesto una R y lo que quiero decir con esto es que la R en francés es diferente a la R española, es muy peculiar, muy característica. Cuando oímos a un francés sabemos que es francés enseguida, pues por la R. Esto no es tan importante. Si hablamos con la R española, nos van a entender igual, no va a haber ninguna confusión. Pero si somos capaces desde ahora, desde el principio, de pronunciar la R francesa, esa que rasca en la garganta, nuestro francés sonará más francés. Por ejemplo, he puesto ahí Madrid, Puerto Rico. En el punto 2 he puesto ahí una U. Esto entre corchetes normalmente se pone en la pronunciación de las palabras. Los sonidos a veces no se corresponden con las letras. En este caso, la U, esa que veis, pues es el sonido de la U española. La U española, que en francés no se va a escribir U, sino O-U. Es decir, que para que suene como una U española, habrá que escribir O-U. O dicho de otra forma, cuando leamos en francés O-U, pronunciaremos todo eso como una U española. Por ejemplo, un par de países que conocemos son Uganda y Perú, y se escriben pues así, con OU. Esta regla sí que es importante, porque si no pronunciamos OU y pronunciamos OU, puede que no nos entiendan. El tercer punto es ese símbolo que es como un 3. Ese es el símbolo del sonido zzz. En francés hay otro que es un sonido que es como un chorro de aire, como una S con mucho aire, que es sh, como cuando decimos en español Xavi o la Caixa. Ese sonido es sordo, no vibra. En cambio este es el mismo, pero que vibra. Soltaremos aire, no tanto, lo vamos a graduar, soltarlo poquito a poco, pero con una vibración. Vibrará la garganta. Bonjour. Jour. Jour. Unos ejemplos que he puesto ahí. Japón. General. Gibraltar. Los acentos de general no os preocupéis, ya los explicaremos. Simplemente en francés, como no es como la tilde española, esos acentos no es para hacer énfasis, para subir la entonación. No, olvidaros de esto por ahora. En el punto 4 tenemos como una O así que no está cerrada del todo, con el rabito como el de la ñ encima. Ese rabito quiere decir que es una vocal nasal. Y aquí esto sí que es un poco difícil para los españoles. No tanto esta en concreto, que es la O nasal, que, bueno, con que pronunciéis más o menos como on en español, pues bueno, más o menos no os van a entender, no es tan grave, ¿no? Veremos otras nasales más complicadas. La nasal es como una O en el que la añadimos, hay algo, ¿no?, con la nariz, un. Yo la pronunciaría como una O un poco cerrada, O, y lo dejamos ahí un ratito con así algo de la nariz, ¿no? On. Lo importante es no pronunciarla como en español. En español, la N, utilizamos la lengua, intentar pronunciar la N de, no sé, de nadie, veis que utilizamos la lengua. En cambio, la nasal francesa, no, la lengua no interviene para nada. Es como una O con algo que le añadimos ahí de la nariz, ¿no? On. Ejemplos, Japón, camión y balcón. Balcón. No digo balcón. No, no digo balcón, ni camión, ni Japón. Digo Japón, camión y balcón. Vamos con la siguiente expresión, que es bonne journée. A diferencia de la anterior, esta normalmente se utiliza cuando nos despedimos. Es decir, cuando nos encontramos, decimos hola, bonjour. Y cuando nos despedimos, le vamos a desear a la persona que tenga un buen día, o quizás deberíamos decir una buena jornada. Journée, porque journée puede ser día o jornada. Bonne journée. Así que para despedirnos, ¿no?, lo mismo que bonjour hasta que empieza ya a anochecer, aunque quizás cuando empiece a anochecer ya un poco antes, ya quizás convendría decir otra expresión que veremos más adelante. Entonces hay otras formas de decirlo, de despedirse, pero esta podéis ya aprenderla. Vamos a desmenuzar algunas cositas de pronunciación. Vemos que termina en una E. Hay una E acentuada y una E no acentuada. La E acentuada se pronuncia como una E española, pero la E final no va a sonar. Lo mismo en la palabra bon, esta E final no suena. Esta es otra de las reglas principales del francés, que las E finales sin acento, insisto, sin acento, no suenan. Aunque más adelante veremos que hay un grupito de palabras monosílabas que sí hay que pronunciar algo, porque si solo hay una sílaba con dos, una consonante y una vocal, y no pronunciamos la vocal, es muy difícil, ¿no? Entonces, con los monosílabos, los veremos más adelante, solamente es un pequeño grupo que habrá que sí que pronunciar algo. Pero la inmensa mayoría de las palabras no vamos a pronunciar esa E final. Imagínense que no existe, que no está ahí. Por ejemplo, en las palabras que pongo debajo, bonne journée, girafe, garage, route. Y aquí es importante, si no pronunciamos la E final, es importante pronunciar claramente y mucho la consonante anterior. Por ejemplo, en bonne tiene que sonar claramente la N. Bonne. En journée, bueno, como hay una E acentuada, pues suena E, ¿no? Journée. No hay una consonante antes de la E final no acentuada. Pero en girafe, ahí suena claramente la F. Girafe. Garage. Route. Suena claramente la T. Esto es muy importante. Si hacéis esto, vuestro francés sonará mucho mejor. Otra cosa que tenemos ahí es en el punto 6, es la O. Eso es una O abierta. También hay una O cerrada, pero no es tan importante para vosotros esto. Cuando veáis eso, pronunciáis pues una O similar a la española, porque la O española viene siendo más o menos abierta. Por ejemplo, diremos en francés, Moscú, horrible. En fin, esto no tiene mucho más problema, es una O más o menos como la española. Aquí hay que distinguir algo muy importante. Cuando es nasal, cuando esa O española es como una O española, distinguirla de la O nasal que hemos visto antes. Por ejemplo, el masculino de bueno o buen, bon, es nasal, bon. Y solamente oímos una sílaba. En el segundo caso, en la práctica, también oímos una sílaba, pero en teoría hay dos. Como vamos a hacer que suene bien la N, a veces, dependiendo de las regiones de Francia, puede sonar una o puede sonar dos. En el norte a lo mejor pronuncian bon, mientras que en el sur pronuncian bonne. Bonne, bonne. Esa E final no suena prácticamente nada, mientras que en el sur hace una especie de E. Bonne. Bonne. y yo para vosotros casi os recomendaría hacer ahí un N, aunque solo sea para que suene claramente la N. Bon. Entonces repito las dos, la nasal, bon, y la no nasal, la española, bon. Bon, bon. El punto siguiente es el que aquí vamos a hacer, también a establecer una regla general del francés. Es que todas las palabras del francés suenan agudas, como si el acento estuviese en la última sílaba. Por ejemplo, gigolo, parking, Pedro, Mississippi. He escogido a propósito palabras extranjeras, que es donde claramente se ve, se nota la diferencia con respecto al español. Siempre el acento va en esa sílaba que he subrayado. Gigolo, parking, Pedro, Mississippi. Y cuando vemos a un francés, enseguida distinguimos que es un francés porque hace esto, ¿no? Hace todas las palabras agudas. Aquí hay que poner un pero que tiene que ver con el punto 5 en el que hablaba de las es finales sin acentuar. Que la práctica no las digamos, no las pronunciemos. En teoría se considera pues, que forman una sílaba aparte. Esas palabras con una e final sin acento son llanas. El acento recae en la penúltima sílaba. Aunque en la práctica, si no la pronunciamos, pues sería la última sílaba. Por ejemplo, bon. Si la pronunciamos, bon. Dos sílabas, bon. Si no la pronunciamos, una sílaba, bon. Recomiendo hacer dos sílabas, como decía hace un momento, hacer dos sílabas para que suene muy bien la N. Otros ejemplos que he puesto ahí, Barcelona, table, Amérique. Bueno, pues esto es todo. Y bueno, es una primera aproximación a la fonética francesa y a estas dos formas de saludar, cuando nos encontramos y cuando nos despedimos.